mamá me pidió que mantenga la calma. Yo estoy pensando en romperle la cara. El Juan de cuando se le manda una carta. Su hija me escucha, no va a perder mando. Fina en el duco, siempre se le manda. Si no fue él, fue alguno de sus bandas. Si son mi flow, tienen que grabarla. Si son mi rima, no pueden grabarla. Llámale a caso, quiero una abogada. No es mi shoot de los caras tatuadas. Lo llaman liso, ropa diseñada. Lo llaman loro que siempre me graba. Magia blanca, Hannah Montana. Ay, me encanta, bajo con sanas. Tomo la banca, duco gana. Échale fanta, no muestro más. Ando con mi gang en el game, no para. 24K me quedando balas. Cuando le di play, realmente el impala. Somos la ley, vos andáis con tala. Ando con mi gang en el game, no para. 24K me quedando balas. Cuando le di play, realmente el impala. Somos la ley, vos andáis con tala. Caravana, quieren ver. Shabba, shabba con el zapper. Levado la cara que me quiera mover. Dedo en la sala y ahora sabe my name. Shadow para 5, medio el ajedrez. Checkmate. Me ven por Fly Emirates. Airplane. Le hago girar otra vez. Beyblade. Cae en la costa de Bombay. Calibrando madrugada. A mi lado la cubana. Calculando la jugada, Fabiano Caruana. Mamá me pidió que acomode mi vida, que cuide mi plata y no duerma de día. Que haga oídos sordos lo que hable la envidia. Si al final de todo son pocos los reals. Eso, tropero influencer está mal. Están mintiendo, no vivieron el trable. Falta más movimiento para patear. Para algunos de los míos si te tarde tirar. Mamá, mi vida es un flash. El pibe de la plaza no parece ser cash. Me escuchan en mi bici, me respetan en la calle. Subiendo la camisa con un sonrisa en la flyer. Flex en el duco, pegado a la panda. Viviendo en Palermo, feliz con la banda. Elástico, Jeezy, con money, dos tandas. Demonio importada que viene de Holanda. Vivian Recoleta y factura una banda. Ando con mi gang en el game, no para. 24K me quedando balas. Cuando le di play, realmente el impala. Somos la ley, vos andáis con tala. Ando con mi gang en el game, no para. 24K me quedando balas. Cuando le di play, realmente el impala. Somos la ley, vos andáis con tala.